puedo haberme equivocado, tendría que analizar, esto pasó hace 15 años, pero yo doy la cara siempre y nunca me oculto. Muy distinto es hacer trampa, muy distinto es actuar en el filo de la ley, muy distinto es usar información privilegiada. Si quieren ir con bajezas, si quieren ir con descalificaciones, no me voy a quedar callado. Y a cada insulto y a cada descalificación voy a contestar con la verdad.